Hola, buenas tardes, noches. Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas del mundo, sobre la música tradicional, sobre la música en general. Y bueno, venimos planeando desde la 5 Marzada. Qué gran día, qué bien nos lo hemos pasado. Y vamos a empezar pues con mucha música. Era el año 71. Y Alan Stivell grababa el renacimiento del alpa céltica. Esta es su segunda cara, Gael Touch. Thank you. Thank you. Gelstad era Alan Stivell. Vamos a seguir nuestro viaje por Bretaña durante un ratillo. Vamos con los Lobos Rojos, los Blazy Rod, en este caso en directo, en concert. Y esto se llama Beaget Me Brace. Dans les villes et dans les campagnes. Et en ces années 80, il y avait à l'accordéon Loïc Le Borgne. À la basse, il y avait Ben Péache. À la guitare, Éric Lanzou. Et maintenant, le couple, Bernard qui vient à la flûte. Jette me ses profrais, c'est elle you for a me. Yag ma velocipe da mama a tu res. Ever say on the tape da for me si e ges. Ani vom et la rena me da for I e ges. E plune o tri mison be de basti. Camper en amzer, d'over à la bourrou, Rija dur, mais en meuse bête, mais tu d'as rentré. Choix, j'ai de ma rafla, yo, en kawa, tous ma toile. Quenta ma bête, arbonne ta fenêtre, dégouée. Bois de pardon, la relève, quand ni ham. Ami ma ere merke di da un lagar brillant un es uam a fefere tu es arvere fiovant Thank you. J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes et dans les campagnes. Et en ces années 80, il y avait à l'accordéon Loïc Le Borgne. À la basse, il y avait Ben Péache. À la guitare, Éric Danzou. Et maintenant, le couple, Bernard qui vient à la flûte. Jette me ses profrais, c'est elle you for me. Y'a que ma vélocipède, ma maman a touré. Elle sait on de taper de formidie et guise. Allez, vente et trahé, n'a pas d'avril. los Blazy Ruth, el lobo rojo, viajando por Bretaña, en este caso. Si no has estado, tardas, es un sitio que hay que conocer. Gabriel y Marie Jacob, es un trabajo pues del 73, Pierre de Grenoble, y esta es la canción que le da título. Oh, Gabriel y Marie Jacob. El trabajo se llamaba Pierre de Grenoble y esta es la canción que le daba nombre, y por ahí ha salido pues ese baile de la muerte que ha terminado el tema. Bueno, seguimos. Trillán es un grupo donde están los tres Juanes, un grupo que nos gusta mucho porque tiene un directo apabullante, son bretones, como no. Y esto es un directo recogido en el 98, Un Concert, Can Arcan. Voilà mes caras, ça brûle pas, voilà mes caras. Voilà mes caras, ça brûle pas, voilà mes caras. Tom, tom, diro, dir, tom, tom, dira, tom, tom, tom. Tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Breton et tous, c'est ta zone, breton et tous, breton et tous, c'est ta zone, breton et tous. Tom, tom, diro, dir, tom, tom, dira, tom, tom, tom. Tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Tira, tira, tom. Cueros tendéis, holandes, cueros tendéis. Cueros tendéis, holandes, cueros tendéis. Tom, tom, tiro, di, tom, tom, tira, tom, tom, tom. Tira, tom, tom, tom, tira, tira, tom. Cuando juega, di, juega, di, cuando juega, di. Cuando juega, di, juega, di, cuando juega, di. Thank you. Cortamos ahí, porque es un disco en directo, los Trillán y Can Arcan, una canción para que David se vaya a dormir. Y me consta que él ha oído una canción que a David le gustaba mucho de pequeño. Teníamos por ahí un vídeo grabado de la actuación en directo, donde salen ellos disfrazados, de una forma pues que impacta mucho a un niño. Y bueno, yo creo que cuando le ha ido, le ha debido salir una sonrisa. Vamos con la Vagaz Kemper. Esto se llama Engan Montrulez. Thank you. Bueno, quería volver a repetirse, ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que se te queda el botoncillo de darle la vuelta y se vuelve a poner. Bueno, era la Bagazkemper y Engan Montroulet. Vamos con otro grupo bretón, los Satanacet, un grupo en el que ha colaborado el gaitero Patrice Mollard. Esto es quizás su tema más conocido, Dance Fischer. No sé, satánicos más o menos en bretón. Hogan es un grupo que formó después Patrice Mollard hacia los años 80 con sus hermanos, entre ellos pues Jackie, el violinista. Esto es Androview. Thank you. bueno, los Hogan y este Andrew Yu. Vamos con un grupo clásico también, los Skolban, el grupo de Jan Levihan y de Gilles Levigot. Esto se llama La Côte d'en Haut. Thank you. Los Skolban estuvieron por aquí, por Zaragoza, hace unos años, en la Plaza de la Justicia, ni más ni menos, hace ya unos añitos. Bueno, Danar Brass, hemos empezado con esa segunda cara de renacimiento del arpa céltica de Alan Stivell. Durante 9 años lo acompañó Danar Brass a la guitarra, Alan Stivell. Y también, entre otras cosas, pues fue miembro de los Fairport Convention. De hecho, después de dejar a los Fairport Convention, hizo este disco que se llama Duar Nevet, y es quizás el primer acercamiento progresivo instrumental a la música bretona. Alguien que empezó viniendo del rock, más bien, Danar Brass, empezó pues oyendo a los Pretty Things, a grupos de rock inglés, pero también pues a gente como Bert Jans. Esto se llama Mort e Inmersión de Margen Cien de Boyas. Thank you. Y la gaita de atrás también era Patrice Mollard, que es el que ha imbricado casi los últimos grupos, salvo Skolban. Bueno, vamos a dejar Bretaña de momento y nos vamos a Estados Unidos, aunque tampoco vamos a cambiar mucho el tono de momento. También ellos son Gaelic Storm, un grupo de Santa Mónica, California, que bueno, están más que imbricados en el circuito de la música céltica, sobre todo pues a partir de la banda sonora de Titanic, donde ellos interpretan pues varias canciones tradicionales bien conocidas, pues desde el ya John Ryan's Polka a varias más. Y bueno, esto es su trabajo de 2017 que se llama Walking the Three y os extraemos este Weeping Willow. Snow is driving, rain is lashing, lightning's crashing as I lay beneath this willow tree. I set my back against the storm. Come the morning, war is dawning. Can't escape what's coming after me. And I tremble now, not for fear of death, steely blade or the devil's breath. I just want to see your face again. Trying to keep my thoughts together, they unravel, come untethered. This weather's trying to get inside of me. Picture from my pocket, lack of hair inside this locket. It's all I've got to keep my sanity. And I tremble now, not for fear of death, the steely blade or the devil's breath. I just want to see your face again. Stand up tall, fight bold and true. I know exactly what I have to do. Underneath tomorrow's skies, I promise I won't flinch or fly. I swear I'll make it for the sake of you. And I tremble now, not for fear of death, the steely blade or the devil's breath. Again, I chase the sound of laughter in my dreams, but everything is different from what it seems to be. I see the shadow through the door, haunting shades of happiness from times with. Softly without warning, I lift my eyes to meet the morning. Time has come to face reality. Oh, I feel you place your hand in mine. You beckon me across that line. Just one more step into eternity. And I tremble now, not for fear of death, steely blade or the devil's breath. Oh, I just wanna see. Espera un segundo, señor. Bueno, pues eran los Gaelic Storm con este Weeping Willow. Pasamos a otro grupo estadounidense que hacen también pues música celta. Son los Tempest. Esto se llama John Fru. Hamilla te brella più Deva il fuoco al lungo un son Hanlezina Hester in scuola Ritter en voge han livset Vara jomfru Deva rolega morgonan Sola ho i dalar Abstem folk var lungo Lägg på vad hjälte sala Rytteren vågar han Livet bara jomfru Det var far för domansam Han seg av gård rej Lägret sig krasa på 15 år Där han skråkannar steg Rytteren vågar han livet sitt bara I jomfru Det var fru av Vendelin Hun så seg at over her For lomansam Med herskel I store fær Rytteren våger han Livet sitt for ei omfru De takke av meg Mitt hovedgull Har sett kje på meg Selke lure Gje man min valg For lomansam Han helser meg på ei fru Rytteren våger han livet sitt for ei jomfru Våga han livet sitt bara I jomfru and so say I told her. Ja, så I fan for loman sam med herskel I store fær. Rytteren og han livet sett for ei jomfru. De taket av meg mitt hovedgull har sett kje på meg selke livet. Kje man min valg for loman sam han helser meg på ei fru. Rytteren våger han livet sitt for ei jomfru. Tempest y este John Fru, el trabajo se llama Another Down. Bueno, vamos a seguir un poco en Estados Unidos. Ellos son Flogging Molly, un grupo de punk celta, Celtic Punk, un grupo que se formó en los pubs. muy en la estela de los Pogues, y esto se llama The Guns of Jericho. There's something in my eye. Well, there's something in my throat. Oh, maybe I am not the man I used to be before. Although I'm feeling strong, it's the bed where I belong. Oh, dancing days are over, so I'm sipping on a toddy made with love. And who is she dangling at me knee? The quarter is my apple or the cruel banshee? Who am I to say or criticize? The devil gave me warning, so I chose to live a life. Well, perhaps I should go to where the trumpets roll and away to hear the guns of Jericho. I grew up in the east and I grew up in the west. All rant and raved and thinking, holy Jesus, this is great. King of my domain, well, there's nothing in that name. And it wasn't long before I grew to realize the fact we're all the same. And though I bite, seldom do I fight. I'll tell you all about it in my own good time. From my home, I hang a scarlet rope. So tell me that you leave me and my family alone. Well, perhaps I should go to where the trumpets roar. And I wait to hear the guns of Jericho. In Jericho, where the walls are set to fall. In Jericho, at the hands of Joshua. So blow your horn, your siren call. My 7 days reclaimed, and I'm buried with the guns of Jericho. Traveled all the while with the shipmates and the wife. All guaranteed to see the sorrows right before the dawn. So welcome all aboard to this madness I adore. And as long as we're together for the better now, together for the better one and all. Fight. I'll tell you all about it in my own good time. Well, perhaps I should go to where the trumpets roar and I'll wait to hear the guns of Jericho. Of Jericho. I said the guns of Jericho. Flogging Molly y The Guns of Jericho, un grupo energético que hay que ver en directo. Gogol Bordello es otro grupo que hay que ver en directo. Nos estamos saliendo ya del Celtic, pero sigue siendo de los USA, aunque son multiculturales, podríamos decir, un grupo con raíces en los países del este, y que tienen un directo arrasador, como demostraron pues hace unos años en Pirineo Sur. Esto es su último trabajo de 2017, Seekers and Finders, y esto se llama Familia Bonfireball.

los Gogol Bordello y este familia Bonfire Ball. Vamos a bajar un poquillo más abajo, vamos a abandonar los Estados Unidos y nos vamos a México con Finn Boyett, un disco estupendo, se llama The Sultan's Seven Sisters, las siete hermanas del sultán, donde pues puedes oír sonidos fronterizos mezclados con jazz y mezclados con un montón de cosas y todo suena bien, como este Sausalito. Bueno, Finn Boyett es un disco tremendo, Las siete hijas del sultán. Orisa sacaron un disco el año pasado, suficientemente conocidos por aquí, han venido por Aragón. Y bueno, en este caso se hermanan con Lila Downs, esto se llama Pienso en América. Pienso en América.

Esto es el Buenavista Social Club, que en 2015 sacaron este Lost and Found, pues canciones que se quedaron ahí en el tintero, en la edición del Buenavista, y esto se llama Macusa, y con ello nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas que en ellas decías así: te quiero, mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. La traza se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me traicionaste, Macusa, ay, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Dulce es el recuerdo de la noche aquella. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá.